10 de la mañana, si seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1, mientras viene sonando Sumo ahí, debajo, por lo bajo, en esta mañana kermesera. Bueno, hemos conversado en el día de ayer puntualmente acerca de esta resolución que firmó Basavilbaso para, de alguna forma, pasar a planta permanente a 70 funcionarios que había incorporado el macrismo cuando durante toda la gestión habían despedido más de 2.000 empleados, 2.000 trabajadores y trabajadoras de ANSES. Tenemos comunicación telefónica en este momento, en esta mañana, con Andrés Álvarez, que es secretario de prensa de APOPS, a quien lo vamos a consultar acerca de este tema. Andrés, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Sebastián, compañero, buen día. Bueno, gracias por atendernos ante todo. No, ustedes por ayudarnos a difundir esto. Bueno, qué situación, ¿no?, se ha generado, y esta situación que además es contradictoria para el propio gobierno del macrismo, ¿no? Porque llegaron diciendo una cosa, tomaron una resolución 2016 y antes de irse, bueno, hacen todo lo opuesto. Sí, mira, te voy a contar el cuentito completo para contextualizar un poco esta decisión que toma Basavilbaso Alvear. En el año 2016... habían sacado una resolución donde se indicaba que los cargos políticos de directores y jefes de delegaciones de ANSES que habían ingresado por la gestión y que eran cargos de funcionarios políticos se iban a ir cuando se fuera Macri, cuando terminara la gestión. Bueno, parece que se arrepintieron en el camino los paladines de la transparencia y el viernes a última hora, cuando ya sabían que perdían las elecciones, sacaron una resolución por la que se pasó a planta permanente a 70 directores de áreas centrales y, a ver, cientos de gerentes de UDAIS y delegaciones, todos con sueldos entre 150 mil pesos y 200 mil pesos. La verdad es que nosotros salimos a denunciarlo el lunes a primera hora, porque esto, como lo hicieron entre gallos y medianoche, recién nos enteramos el lunes a primera hora de esta decisión, y salimos a denunciarlo porque primero tenemos institucionalmente posición tomada sobre estos temas hace muchos años, también en el 2015, cuando se retiraba la gestión de Diego Bossio, nosotros pedíamos, como siempre lo hacemos, porque es una posición institucional, que los funcionarios políticos que ingresaron, no estoy hablando de los trabajadores de base, hablo de los funcionarios políticos, los cargos políticos, se retiren con la gestión. Bueno, con el agravante, esta vez, que esos directores y esos gerentes de delegaciones son los responsables y cómplices del vaciamiento y destrucción de áreas fundamentales de políticas públicas y de la seguridad social. O sea, hay un agravante, que son esos directores que han sido cómplices de los despidos, de los aprietes, de la persecución y de la destrucción de áreas completas. Son los mismos que quisieron privatizar el sistema. Por lo tanto, como habían dicho en el 2016, se tienen que ir con Mauricio Macri y con Emilio Basavilbaso Alvear. Por eso, en el día de ayer, más allá de las acciones gremiales, presentamos una carta documento para impugnar esta resolución, y en el día de hoy o en el día de mañana estaremos presentando la denuncia penal correspondiente en el caso de que no se revierta esta situación de manera inmediata, sin trampas, sin engaños, y que hagan lo que dijeron que iban a hacer, irse. Nos comentaban esta semana que el jueves hay una movilización también programada. Sí, pero eso es de un gremio hermano, la movilización. No somos nosotros las acciones gremiales las estamos llevando adelante en las delegaciones de ANSES, y obviamente con esta carta documento esperamos a revertir esta situación y si no iniciaremos acciones legales. Muy bien, con la esperanza obviamente de que se pueda derogar esta resolución de Basavilbaso. Va a tener que ser así, Va a tener que ser así. Porque la verdad es que no queremos que escondan en nuestra casa a los que intentaron destruirla. Andrés, ¿cuál es la situación al día de hoy de ANSES? ¿Cómo está? Mira, la verdad es que después de 4 años yo puedo decirte que ANSES sigue de pie, lo cual no significa que no hayan vaciado áreas fundamentales, que hayan destruido sectores enteros, que hayan perseguido y que hayan generado las condiciones para crear una crisis institucional para justificar la privatización del sistema. Estamos de pie porque transformamos cada delegación de ANSES estos 4 años en una trinchera de resistencia en defensa de la jubilación pública y en defensa de los argentinos que diariamente venían a nuestras delegaciones con hambre, con situaciones de desesperación, abuelos que no tenían medicamentos. La verdad es que nos transformamos en delegaciones de contención a los sectores más vulnerables. Por eso digo que si me preguntás el balance general, te puedo decir que la seguridad social pública y solidaria sigue de pie gracias a los trabajadores de ANSES, pero obviamente tendremos la tarea de reconstruir todo lo que rompieron, porque rompieron mucho hacia adentro de ANSES, saquearon la mitad del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es el gran resguardo del ahorro de los trabajadores, saquearon áreas de políticas públicas claves como Conectar Igualdad, Progresar, Procrear, donde solo quedó el título, pero que están vacías de contenido, pero eso será para la etapa que viene, ¿no? La reconstrucción de esas políticas públicas que garantizan oportunidades para todos los argentinos. Seguro. Bueno, y los jubilados, sí, claramente han sido perjudicados. Bueno, los jubilados, nosotros somos los primeros que en el 2016, con la ley de reparación histórica, decimos que eso era el huevo de la serpiente para justificar la privatización del sistema, y somos también los primeros en el 2016 de poner esos carteles que dicen Macri, devuélvale la plata a los jubilados. Y la verdad es que lo hicimos porque éramos, primero porque sabíamos que cuando subiera Macri esto iba a pasar, pero además porque no nos quedamos callados cuando todavía algunos compañeros querían garantizar el tiempo necesario al gobierno para avanzar sobre algunas medidas. Porque nosotros entendíamos que afectaba derechos elementales de los jubilados y las jubiladas y que nosotros, como garantes de ese derecho, que somos trabajadores previsionales, que hay que decirlo, yo a veces lo digo porque a veces parece que la seguridad social hubiera nacido con el kirchnerismo. Y la verdad es que la previsión pública en Argentina es un derecho constitucional que instauró Juan Domingo Perón. Por lo tanto, tiene muchísimas décadas en nuestra Constitución, en nuestra idiosincrasia, y nosotros los trabajadores somos los garantes de cuidar y velar por ese derecho. Y eso fue lo que hicimos estos 4 años, a pesar de las amenazas, a pesar de los apiretes, a pesar de las maniobras para desfinanciar a nuestra organización, a pesar de las amenazas y maniobras para denostarnos, para decir, bueno, para intentar instalar cosas sobre nuestro gremio, sobre nuestro secretario general Leonardo Fabre, que es el que se ha puesto a la cabeza de todas estas luchas durante estos 4 años. Estamos de pie y habrá que reconstruir todo lo que rompieron. Es una impresión personal, te consulto, ¿cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Pero si teníamos 4 años más de macrismo, yo creo que se avanzaba directamente hacia la vuelta de las AFJP, ¿no? Hacia las jubilaciones privadas. Sí, iban a tener que primero pasar por encima de nosotros, pero es probable que intentaran, porque en realidad el plan ya estaba en marcha y fue un plan sistemático de destrucción con determinados pasos, que se salieron ahora esos pasos porque perdieron las elecciones. Pero hasta la semana pasada, y no creo que frenen hasta que se vayan, van a continuar con esos intentos privatizadores. Yo creo que 4 años más de Macri hubieran puesto en riesgo, sí, la seguridad social pública, sin duda. Y una más, te pregunto, ¿qué sentiste el día que dijo Macri que, bueno, por lo menos ahora tienen la receta en los celulares? Sí, bueno, es el desconocimiento de lo que están viviendo los jubilados y las jubiladas. La verdad es que los jubilados no solo no tienen celular, sino que si tienen celular, con suerte puede pagar para tener un plan que le permita acceder a esa receta que Macri dice. La verdad es que no están comiendo los jubilados hace mucho tiempo, todos los días, hace mucho tiempo que no adquieren los remedios porque tienen que elegir entre remedios y alimentos, hace mucho tiempo que el jubilado que pagaba alquiler pasó a la pensión y el que estaba en la pensión pasó a la calle. Tenemos jubilados que vienen a nuestra organización diciendo que duermen en el colectivo, hacen el recorrido de punta a punta para en invierno poder dormir calentitos. Esa es la situación de los jubilados. Esa es la situación de los jubilados. Y bueno, Macri en esa nube de pedo que vive, que yo creo que no es casualidad ni nada, digo, es la oligarquía, es lo que piensa y siente la oligarquía en la historia argentina. Que hoy lo reflejó Macri, pero mañana va a ser otro, y van a aparecer siempre, porque esta grieta de la que se habla es una grieta que viene de unitarios y federales, ¿no? Digo, no es una grieta que comenzó ahora. Y bueno, Macri dice esto sin ningún tipo de humanidad y sin ningún tipo de conciencia sobre lo que están viviendo los argentinos. Pero bueno, en las elecciones son el resultado de eso que Macri dice, de esa burbuja en la que Macri vive. Los argentinos eligieron por primera vez en la historia, no reelegir un gobierno que les hizo daño, y votar un gobierno que va a tener una política en favor de las mayorías, del pueblo, y que tendrá muchos desafíos por delante, pero que seguramente tendrá la convicción, o que tiene la convicción, de que esas decisiones que se tomen en el futuro no afecten los intereses de los trabajadores y de la mayoría silenciada. Muy bien. ¿Podremos tener novedades en esta semana con respecto a las presentaciones legales que ha hecho el gremio? Yo espero que sí, pero bueno, hay que esperar. Muy bien, gracias Andrés. Gracias a ustedes, abrazo. Hasta luego, que tengas buen día. Andrés Álvarez, secretario de prensa de APOPS, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. Un minuto pasó de las 11 de la mañana. Hacete escuchar por WhatsApp 2954-337866. Radio Kermés está en todas partes. 2954-337866.